El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, son exactamente las 5 de la tarde con 11 minutos aquí en el Punto Crítico Radio. Qué gusto que estén con nosotros una vez más. Estamos transmitiendo en vivo desde Melchor Ocampo 307 a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Los saluda Rubén Labastida. El día de hoy estamos a jueves 2 de marzo. Seguimos iniciando el tercer mes del año con grandes sorpresas para ustedes. Estamos en la semana número 9, han transcurrido 61 días del año de este 2017. Bueno, pues tenemos la temperatura muy agradable, muy calurosa aquí en la Ciudad de México, 22 grados centígrados aproximadamente. Bueno, pues el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes. Obviamente tenemos información útil para la toma de decisiones que queremos compartir con ustedes. Vamos a tener a Gabriel Biestro Medina. Él, es dirigente de Morena en Puebla y nos va a platicar acerca de la candidatura que dicen que por allá se está negociando. Lo va a desmentir, a lo mejor lo afirma. Eso es lo que vamos a platicar con él, con Gabriel Biestro Medinilla. También vamos a platicar con el ingeniero Miguel Ángel Salim, diputado de Acción Nacional por Guanajuato, modificación a la ley de aviación civil. Temas interesantes, temas importantes hoy para usted que amablemente nos acompaña. Y por supuesto también vamos a tener la grata compañía vía telefónica del delegado en Iztacalco, Carlos Meraz, quien nos va a platicar apenas durante esta semana. Los jefes delegacionales han estado compareciendo, han estado dando su reporte de lo que están haciendo, como debe ser, como estipula la ley, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Así es que también nos va a estar comentando cómo le fue en este tema, qué es lo que le comentaron los partidos opositores. Y bueno, pues en general nos va a platicar acerca de su comparecencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Así es que no nos queda más que invitarlo a que nos siga a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, y nuestro sitio en internet es www.elpuntocrítico.com. Vamos a comenzar con el punto crítico de la noticia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, asegura tras reunirse con diputados que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar al país. Procuraduría General de la República asegura que la investigación interna sobre las diligencias realizadas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, por el caso Iguala, se realizó con estricto apego a derecho y castigará a los servidores públicos acusados por manipulación de pruebas. Dirigencia Nacional del PRI nombra al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, presidente de la Fundación Colosio, e impulsa al senador Arturo Zamora como dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Alargan plazo para otorgar la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo. Se habrá de resolver a más tardar el próximo viernes 10 de marzo, informa su abogado Marco Antonio del Toro. Instituto Federal de Telecomunicaciones declara a Televisa con poder sustancial en TV de paga. Televisa anuncia que impugnará el fallo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues ahora tenemos nuestro reporte de Presidencia de la República, donde el presidente Enrique Peña Nieto pone en operación el nuevo puerto y distribuidora vial en Tuxpan, allá por el rumbo de Veracruz. El reporte lo tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en operación el nuevo puerto y el distribuidor vial del puerto de Tuxpan en Veracruz. Durante la puesta en marcha, el mandatario mexicano señaló que obras como las que hoy se inauguran hacen que nuestro país se siga consolidando como un destino confiable y más competitivo. Indicó que pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando empleos e incrementando su infraestructura, y lo hace a partir de escenarios de certidumbre, porque quienes deciden invertir y jugársela con México lo hacen porque hay certidumbre. El Ejecutivo Federal destacó que las obras inauguradas permitirán el arribo de buques de grandes dimensiones cargados con gasolina, y que como parte de un acuerdo de la empresa desarrolladora del puerto con Petróleos Mexicanos, se construirá un ducto que facilitará el transporte de combustible hacia el centro del país. El presidente Peña Nieto también se refirió al tema de seguridad en el estado de Veracruz y le ofreció al gobernador Miguel Ángel Yunes, quien estuvo presente en el evento, el respaldo permanente del gobierno de la República en beneficio de la población de esa entidad. El nuevo puerto de Tuxpan forma parte de la estrategia para promover a México con una plataforma logística de talla mundial que sirva para conectar el continente americano y ser un puente con Europa y Asia, destacó la presidencia de la República. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. En nuestro recorrido de esta tarde tenemos el gusto de saludar a Francisco Montaño desde el Senado. Bueno, pues resulta que Jaime Rochín compareció ante legisladores del Senado como candidato precisamente por la presidencia para dirigir la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas. Bueno, pues adelante, Francisco Montaño, ¿cómo estás? ¿Qué sucede con Jaime Rochín, quien fue el propuesto para presidente de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas? Francisco Montaño, te escuchamos. Así es, Rubén, buenas tardes. Pues sí, la magnitud del fenómeno de la victimización en México ha hecho insuficientes los avances obtenidos en los últimos 3 años, estimó Sergio Jaime Rochín del Rincón, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y quien propuso la figura del primer acompañante y la certificación de sus funcionarios. Rochín del Rincón compareció ante Comisiones Unidas del Senado, donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, le advirtió que su ratificación no será por unanimidad y que está obligado a restituir su imagen por insensibilidad y ante el rechazo de su reelección por parte de organizaciones civiles que acudieron a la Cámara Alta para denunciar que durante 3 años al frente de la comisión no ha respondido a los familiares de los desaparecidos. En su plan de trabajo, Rochín también destacó desburocratizar el proceso de atención. Quiero comentarte también que las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia no alcanzaron el quórum para dictaminar precisamente si quedaba o si ratificaban a Jaime Rochín, y bueno, pues convocaron a una próxima reunión para analizar y en su caso aprobar esta propuesta del Ejecutivo Federal. Esta es mi información. Pues muchísimas gracias, gracias por tu reporte, Francisco Montaño, desde el Senado, como siempre, al pie del cañón. Un abrazo, aquí estamos en contacto. Un abrazo y estamos pendientes. Perfecto, perfecto. Vámonos ahora hasta la Cámara de Diputados, donde nos reporta Diego Rivero que el diputado Braulio Guerra, fíjese usted qué hizo, escaló el muro fronterizo en Tijuana y obviamente criticó las políticas de Donald Trump. Escuchamos el reporte. El diputado federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, presentó contramedidas económicas a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sobre el muro fronterizo que planea construir. A través de un comunicado, el diputado señaló que la inversión de 15 mil millones de dólares que Donald Trump piensa realizar en el muro no solo es absurda y ridícula, sino que no detendrá el flujo migratorio, ya que los muros son fáciles de escalar y sencillos ellos de Saltar. El diputado Braulio Guerra sostuvo en Tijuana una reunión con migrantes y repatriados mexicanos y al final escaló el muro fronterizo que se encuentra entre México y Estados Unidos. Con esto pretende echarle en cara al presidente Donald Trump que pese a las vallas millonarias que piensa edificar, las personas podrán burlarlas. Guerra Urbiola posó desde lo alto del muro sin que hubiera policías a su alrededor y las fotografías las exhibió en Twitter, la red favorita del presidente republicano. El legislador mexicano fue recibido por el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa. El diputado priista fue testigo del proceso de repatriación y deportación en el módulo central y relató que en el proceso las autoridades de los Estados Unidos literalmente tocan un timbre de una puerta en donde existen dos candados de ambas partes. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Hasta 4 horas diarias pierde un conductor en las calles de Puebla, por lo que la capital se colocó como la sexta ciudad del país con el peor tráfico. Según un estudio de Tráfico Global 2016 de INRI, los resultados publicados en la página de la compañía señalan que en la Angelópolis, los automovilistas desperdician en promedio 29.2 horas por semana en los semáforos. Alrededor de 100 personas murieron violentamente en Veracruz en febrero. Además, cerca de 12 bancos fueron asaltados y por lo menos 6 personas permanecen desaparecidas víctimas de secuestros. Entre estas, 3 elementos de la Armada de México y el delegado de la Comisión Nacional Forestal. El embajador de Bolivia en México, José Crespo, va a visitar Oaxaca el próximo sábado con el propósito de estrechar lazos con las comunidades indígenas. Además, exponer la situación que guarda ese país sudamericano, anunció el movimiento oaxaqueño de solidaridad con Cuba. Y finalmente en Tabasco, 45 indígenas purgan alguna condena en los reclusorios y cárceles municipales, reportó José Cecilio Pérez, titular en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Ya tenemos nuestro reporte esta tarde desde Veracruz, en donde hay bastantes actividades, como siempre hay mucha tela de donde cortar en ese rumbo en Veracruz, así es que agradecemos mucho el comentario de Marisa López Collado. La llegada de la gendarmería es una acción atinada para garantizar la seguridad. Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, te agradezco mucho el espacio. Aquí estamos a tus órdenes. En este espacio sobre cómo va el estado de Veracruz, y bien lo dijiste, ahorita va bastante movido. Tuvimos otra vez actos de violencia y de violencia extrema en el estado. Lo habíamos comentado la semana pasada, una balacera en Córdoba, Veracruz, que dejó 2 muertos y 2 heridos. Posteriormente, el lunes, la madrugada del lunes para el martes, hubo otra balacera de varias horas en la madrugada en Boca del Río, Veracruz. Incluso se desplegaron helicópteros para la protección de la zona. En el fraccionamiento Villarrica, que es un fraccionamiento residencial bastante conocido por aquella zona. Después, el martes también apareció una camioneta con 11 cuerpos, cosa que no se había visto ya, me atrevería a decir que en varios años. La última vez que habíamos visto un hecho, tan garrafal como este fue al principio del sexenio de Javier Duarte, cuando aparecieron más de 30 cuerpos en Veracruz. Ahora fueron 11, que fueron únicamente 2 mujeres y el resto varones, en una camioneta en Boca del Río, Veracruz, con un mensaje de una lucha contra el crimen organizado. Esto se da el mismo día que llega la gendarmería al estado de Veracruz. Les habíamos comentado también en este espacio que el mismo lunes se había confirmado la entrada de la gendarmería. Entraría en 2 zonas, en Córdoba, Veracruz, y en Jalapa, Veracruz, la capital, y en todos los municipios aledaños. Con estos hechos de violencia ocurridos en Veracruz, Puerto, nos cuestionamos si la gendarmería y el plan de la gendarmería iba a cambiar, es decir, que se iba a Veracruz en vez de venirse a Jalapa o viceversa. Pues el gobernador nos confirmó vía telefónica personalmente que no, que el plan sigue en pie. Se presentó la gendarmería y estuvo aquí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el mismo martes en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y ayer miércoles en la capital, en Jalapa, Veracruz. Se les dio la bienvenida. Osorio Chong afirmó que es un equipo muy confiable, un equipo que vale la pena recalcar, no es de veracruzanos, son personas externas a Veracruz que vienen a trabajar en el estado y que vienen a nada más y a nada menos que a combatir al crimen organizado que tanto está destrozando de cierta forma la seguridad en mi estado. Oye, pues sí hace falta definitivamente la presencia de la gendarmería en esta zona de Veracruz, donde quiera, y desgraciadamente ya está confirmado esto que nos comentabas, Marisa López Collado, de que el crimen organizado está detrás de esta masacre que nos acabas de comentar. Esto lo confirmó el secretario de Gobernación hoy vía telefónica. Tuvo una entrevista exclusiva para el espacio en el que colaboro aquí en Veracruz para Oliva Noticias en la segunda emisión, en donde confirmó que definitivamente hay delincuentes detrás de esta lucha y que él pide confianza en las instituciones porque van a combatir a estos delincuentes. Ponía y ejemplificaba con el tema de Tamaulipas. Una vez que entró la Gendarmería de Tamaulipas, llevaba tres objetivos muy precisos. Y esos tres objetivos fueron precisamente los que combatieron y los tres lograron erradicarlos. Pidió bajo este ejemplo que se haga lo mismo con Veracruz, que confiemos en la institución, que confiemos en que la gendarmería va a erradicar este problema, pero pidió también a la ciudadanía que denunciemos, que no nos quedemos callados, que denuncie el veracruzano cualquier delito que vea que se cometa para que así la gendarmería pueda actuar. Y otro tema también que les comento en este espacio es un tema que es una bomba de tiempo. Anteriormente también lo habíamos comentado sobre la reestructuración de la deuda que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares había solicitado al Congreso y el Congreso no ha aprobado. Bueno, esta discusión estaba planificada para el 28 de febrero y es la fecha, hoy jueves, que todavía no tenemos esta discusión en el Congreso, por lo tanto tampoco tenemos votación ni a favor ni en contra, por lo tanto tampoco tenemos solución. El gobernador había comentado que de no haber una reestructuración de deuda, en abril el Estado colapsaría financieramente nuevamente, cosa que ya vivimos. Así que por lo pronto la bomba de tiempo se va acelerando, el tiempo se va acercando y los veracruzanos cada vez tenemos un panorama más complejo. Marisa López Collado, un último comentario que queremos pedirte como conductora de la primera emisión del noticiero Oliva Noticias. Hoy estuvo, por supuesto, el presidente Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Yunes, ofreció su apoyo para lo que se ofrezca, ahora sí que para todo lo que hay que, o todo lo que se necesita en Veracruz. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Si llegaron a algún acuerdo o todavía no se ha soltado nada de información? Efectivamente, estuvieron juntos en Tuxpan, Veracruz, Tuxpan es puerto, inaugurando unas obras en aquella zona del estado. Estuvo también los tres poderes de parte de Veracruz, me refiero a la presidenta del Congreso, al magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y también obviamente al gobernador del estado. Aquí se llegó a un acuerdo, el mensaje del presidente y el mensaje del secretario de Gobernación, que mientras Enrique Peña Nieto estaba en Tuxpan, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que estaba en la vía telefónica en este espacio que te comento, el discurso fue completamente otro. El discurso fue que tiene todo el apoyo Veracruz. Miguel Ángel Osorio Chong lo dijo textual: Veracruz es un estado importantísimo para el país, es un estado que impulsa a México y que en este momento el presidente tiene un compromiso grande con ellos. Entonces entendemos como veracruzanos que con esta entrada de la gendarmería, con este cambio de discurso, con esta visita del presidente, viene un apoyo de la federación fuerte para rescatar este estado que buena falta le hace. Bien, pues muchísimas gracias por tus comentarios, un fuerte abrazo y te deseamos un extraordinario jueves, Marisa López Collado. Extraordinario jueves para ti también y gracias por el tiempo, el espacio y la atención de toda tu audiencia. Aquí estamos a tus órdenes, hasta luego. Correcto, mis estimados amigos radioescuchas, bueno, pues ahí tienen información útil para la toma de decisiones el día de hoy, por supuesto, aquí en el punto crítico, donde, como estamos platicando, ha habido bastantes cosas relevantes. En este caso, bueno, pues estamos platicando acerca de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y en un momento vamos a platicar acerca de quienes estuvieron el día de hoy. Hoy, por cierto, estuvo el delegado de la, valga la redundancia, o de la demarcación Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera. Se platicó acerca de cosas muy interesantes, muy importantes. Ahorita vamos a dar el reporte completo, por supuesto, y de Xochimilco, también de Xochimilco, Avelino estuvo allá también dando su comparecencia hoy. Recuerde, ahora sí que le tocó a la B y a la X para cerrar las comparecencias en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ahora, bueno, pues nos vamos con el reporte desde Puebla con Álvaro Ramírez. Exfuncionarios públicos y miembros de diferentes partidos en Puebla comienzan a manifestar su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, te escuchamos, Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues aquí en Puebla, no sé en otros estados, ustedes lo sabrán mejor, pero aquí en Puebla como que está de moda ahora ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador y coquetear, los políticos por supuesto, coquetear con el Movimiento Regeneración Nacional, con Morena. Del PRI y del PRD principalmente, personajes que antes consideraríamos impensable que se manifestaran como de izquierda y progresistas, ahora presumen esa camiseta. Déjame ponerte un par de ejemplos del PRI. Está, por ejemplo, el hoy diputado federal, porque lo es en este momento en ejercicio en la 63ª legislatura, Alejandro Armenta Mier. Pues él dice que es de izquierda, es progresista, habla bien del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y está conformando un grupo en el que, de manera un poco parecida a Frankenstein, está reuniendo expanistas de ultraderecha, incluso miembros del grupo secreto El Yunque, bueno, ya ni tan secreto, expriistas, gente que estuvo y militó y fueron candidatos en Nueva Alianza, se están sumando a él, mientras él coquetea reiteradamente en declaraciones a la prensa con la posibilidad, así lo dice él, de ser él, pues de sumarse a Morena y al López Obradorismo. También está, y este es un caso verdaderamente demencial, el ex candidato del PRI al gobierno del estado en 2010, que fue derrotado, Javier López Zavala, que fue el primer discípulo de Mario Plutarco Marín Torres, que encarna o encarnó en algún tiempo el marinismo, del que incluso ahora resultó exiliado, desconocido por sus propios aliados y por su propio padrino Mario Marín. Pues Javier López Zavala fue incluso a Veracruz a un mitin a pedirle un autógrafo, literalmente a pedirle un autógrafo a Andrés Manuel López Obrador en un libro de los que ha publicado el tabasqueño, y después se dio la forma de que apareciera en las redes sociales esa foto, pues como para generar la impresión de que este López Zavala está cerca de Andrés Manuel. También en sus conferencias de prensa, que las dan a cada rato, ya son hasta repetitivas y sin ninguna emoción ni ningún dato nuevo, constantemente habla muy bien de Andrés Manuel López Obrador. Luego tenemos en el PRD, como repercusión de lo que hizo el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, que lo conocemos muy bien aquí en Puebla porque es poblano, es oriundo de un municipio que se llama Sinacatepec, en el sur, muy cerca de Tehuacán, que es la segunda ciudad más poblada de la entidad. Pues Luis Miguel Barbosa Huerta, como lo saben y seguramente ya lo habrán platicado en el Punto Crítico, pues se pronunció a favor de Andrés Manuel desde el PRD y en su posición de coordinador de los senadores de PRDistas en la Cámara Alta, y en reflejo, porque él ha conservado desde hace casi 20 años el control del perredismo, del que fue presidente estatal aquí en Puebla, pues de inmediato la dirigente estatal, hoy diputada local, Socorro Quesada Tiempo, también se declaró López Obradorista. Del lado de la dirigencia estatal de Morena, que ustedes platicarán más adelante con Gabriel Biestro, el dirigente estatal, pues al principio hubo como cierto descontrol de que no había una claridad de si los van a aceptar o no. Y bueno, ya nos ha quedado claro con el paso de los días que pues están abiertas las puertas de Morena en el estado para los que quieran sumarse, pero esto no como candidatos. Yo me imagino que entonces como pues brigadas para colgar tendones, regalar camisetas o no lo sé, pero ha dejado muy claro Gabriel Biestro que no quiere decir que vayan a ser candidatos, y mucho menos como es la pretensión de Javier López Zavala, que con eso chantajea al PRI, o Alejandro Armenta Mier, que con eso chantajea al PRI, de que quieren ser forzosamente candidatos al gobierno del estado. Así que hoy pareciera que hay amagos, hasta este momento son amagos, de una desbandada, un efecto cucaracha desde el PRI y desde el PRD a las filas de Morena. Correcto, pues muchas gracias por tu reporte, Álvaro Ramírez. Tú te vas a poner a... Hasta luego, Álvaro Ramírez, colaborador del Punto Crítico allá en Puebla. Bueno, pues muy, muy completo su reporte el día de hoy para el Punto Crítico. Vamos a una pausa, es muy breve y continuamos con ustedes. Síganos a través de las redes sociales, @ el Punto Crítico o en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

y de las épocas de estiaje, y cuando a la gente le falta agua, prácticamente le está faltando una situación fundamental para cualquier ciudadano en cualquier parte. Sin embargo, atendimos ese problema, hemos estado trabajando mucho en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México a través del sistema de agua de la Ciudad de México y de la Agencia de Gestión Urbana para poder hacer frente a este gran problema, que es el problema del abastecimiento de agua, y hemos hecho una inversión conjunta muy importante para la construcción de algunos pozos y plantas potabilizadoras para poder mejorar este servicio que es vital para los ciudadanos. Tenemos jefe delegacional Carlos Estrada, que esta demarcación es una donde transitan muchísima gente, realmente pasa mucha gente por Iztacalco, y bueno, pues uno de los, ahora sí que los capitalinos pasamos por allá, y ¿qué pasa? Que dejamos basura. Creo que es un gran problema también, al igual que la seguridad. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, la seguridad en principio es la agenda número uno. Yo diría no nada más de Iztacalco, sino es el problema principal que se reclama a nivel de la ciudad, y yo diría a nivel del país. A nivel del país, la estadística así lo señala, es un asunto no nada más de percepción, sino también de que la situación de pobreza, de la gran crisis económica que hemos vivido a nivel nacional, pues también ha tenido sus consecuencias en el desempleo, en la falta de acceso a la educación. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México se han llevado a cabo programas muy importantes, hemos coadyuvado con el jefe de gobierno y hemos tratado y hemos hecho frente a esta situación. La delegación Iztacalco, simple y sencillamente, pues colinda con una franja muy importante que tiene que ver con una relación metropolitana que es el Estado de México, principalmente el Estado de Nezahualcóyotl. Colindamos con Iztapalapa y además tenemos un gran problema que tiene que ver con el problema de vialidad y que lo enfrentamos día con día. Tú lo has de haber visto. Bueno, somos una zona de tránsito masivo, sobre todo porque tenemos un corredor de espectáculos muy importante con el Foro Sol, con todo lo que tiene que ver el Autódromo Hermano Rodríguez, el Palacio de los Deportes, la Sala de Armas. Entonces eso es una situación que nos está atendiendo, pero también tenemos el gran problema del transporte pesado que ingresa del Estado de México y que son cosas que tenemos que estar atendiendo, como también cuestiones pendientes como es Canal de San Juan, que es una vía que estamos por recuperar, que estamos planeando recuperar en coordinación con el alcalde de Nezahualcóyotl, con la delegada de Iztapalapa y por supuesto Iztacalco, que son acciones que tenemos ya en puerta por atender para recuperar esta vialidad que es muy importante. Señor delegado, una de las cosas que llama la atención y que es bastante aplaudible es el hecho de que los ciudadanos, la gente allá en Iztacalco, participa activamente en proyectos ambientales. Creo que tienen de los primeros lugares en proyectos ciudadanos, ¿no? Sí, y sobre todo cabe destacar, no lo digo yo, porque luego hablar en primera persona es como muy arrogante. Claro, claro. Si nos lo dice el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, lo dice el Instituto de Información Pública, en el caso particular de la participación ciudadana, somos la delegación que ocupa el primer lugar en haber ejercido el presupuesto participativo. Somos una de las principales delegaciones, de las primeras, donde participó más gente para elegir los comités vecinales y para definir cuáles eran los proyectos que se van a ejercer este año. O sea, es una delegación muy participativa, pero cuando hay mucha participación también existe mucha demanda, y cuando hay mucha demanda pues nos obliga a ser mucho más responsables y mucho más precisos en las labores cotidianas que llevamos a cabo. En el momento de la ronda de preguntas, señor delegado, bueno, pues estuvieron por allá Mariana Moguel Robles del PRI, José Manuel Delgadillo, Citlali Hernández Mora, Felipe Félix de la Cruz, bueno, pues de diversos grupos políticos. Hay, pues realmente no hubo alguno que a usted le reprochara nada. Parece que la delegación va por buen camino. Vamos por buen camino, sin embargo, tenemos todavía muchos retos por delante. Tenemos todavía muchos rezagos que no son de ahorita, sino de mucho tiempo, como lo vive la ciudad, como lo vive el país, pero estamos ahí enfrentándolo, sobre todo en el tema de la seguridad pública. Hemos sacado el gabinete de seguridad pública que tradicionalmente sesionaba en la sede delegacional, lo hemos sacado a las calles, el gabinete junto donde participa la Secretaría de Seguridad Pública, donde participa la Procuraduría, donde participa la Contraloría, y donde invitamos a los vecinos para que puedan opinar, y evidentemente con el riesgo que implica recibir reclamos. Pero si no se conocen los reclamos a viva voz, si no estamos nosotros presentes, también encerrados en la delegación, poco se puede hacer si no nos ponemos la camiseta de ciudadanos. Somos una delegación, todo mi equipo de gobierno, por supuesto su servidor, nos ponemos esa camiseta y convocamos a los ciudadanos a que juntos hagamos frente a los grandes problemas y a los grandes retos que tenemos. Pues le agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada aquí en el Punto Crítico una vez más, jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. ¿Desea usted agregar algo más? Sí, nada más saludar a todos los vecinos de Iztacalco, decirles que hemos hecho muchas cosas, sin embargo también estamos conscientes de que hacen muchas cosas también falta, y que aunque la oferta siempre va a ser menor a la demanda, pero vamos a trabajar con mucha responsabilidad este año vamos a inaugurar obras muy importantes que no se habían hecho en 30, 40 años, como es el problema del agua, como es el problema de la infraestructura urbana, como es el asunto del rescate del espacio público, que desgraciadamente ha estado en manos muchas veces de la inseguridad. Y estamos trabajando con la comunidad, amigo, y sobre todo decirte, y con eso yo culminaría, que gran parte de mi gestión está orientada a ayudar a la gente que más lo necesita. Adultos mayores, con programas, con los niños, con los jóvenes que pueden vivir situaciones de vulnerabilidad, y sobre todo con la gente con discapacidad. Ayudando a los sectores que más lo necesitan, siempre vamos a estar coadyuvando a generar una sociedad más equitativa y sobre todo una sociedad donde se puede expresar con mayor amplitud la certeza de que viven en una delegación y en una ciudad de derechos y de libertades, que es a lo que aspiramos. Faltan muchas cosas, pero lo que podemos hacer lo hacemos con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Pues le agradecemos mucho el que esté en contacto con nosotros y estamos a sus órdenes en esta mesa de trabajo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, y el gran reconocimiento a su gran labor periodística, que es parte del espacio democrático aquí en la ciudad y en el país. Muchas gracias, amigo. Estamos para servirle, Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en la zona de Iztacalco. Como le estaba comentando al inicio de esta emisión, hemos tenido la oportunidad esta semana de estar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, obviamente cubriendo los pormenores de lo que está sucediendo. Y bueno, pues hoy estuvo el jefe delegacional Israel Moreno. Allá tenemos, por supuesto, las imágenes de esta comparecencia que tuvo, donde estuvo Leonel Luna Estrada, estuvo obviamente como presidente de la Comisión de Gobierno, Nora Arias Contreras, Julio César Moreno Rivera también llegó, ex jefe delegacional, también estuvo Manuel Ballesteros. De igual manera, también por allá estuvo en la presentación la diputada Elena Edith Segura Trejo del PRD. Bueno, pues una de las cosas que llamó la atención, obviamente, en esta comparecencia que hubo, pues fue esta situación del retraso. Creo que es una de las cosas que le preguntó el diputado Adrián Rubalcaba y que llamó la atención en particular o en general en todos los diputados que estaban por allá. Morena también, una de las cosas que le preguntó a Israel Moreno fue precisamente este problema del retraso en la Merced, el retraso que ha habido en esta situación en la Merced. Y bueno, pues una inversión, es lo que comentó Israel Moreno, de 40 millones de pesos es lo que falta efectivamente, ni más ni menos que para ya que quede la zona del banquetón, lo que le llaman el banquetón del mercado de la Merced, es una prioridad para el gobierno de Israel Morena, compareció obviamente y comentó que se destinará un monto de 40 millones de pesos para la rehabilitación de la nave mayor. Se espera un avance importante en el mes de junio. Así desglosó su informe ante la Comisión de la Administración Pública Local, que obviamente preside el diputado Adrián Rubalcaba Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Destacó que al cierre preliminar del ejercicio 2016, el presupuesto ejercido fue de 2,474,024 pesos, lo que representa un 96.02%. ¿Qué más le preguntaron a Israel Moreno? Le preguntaron acerca de la seguridad y lo aplaudieron. Le comentaron que una de las cosas que me llamó la atención que le comentaron por allá es que en la delegación Venustiano Carranza puedes andar en la noche, es lo que comentó el diputado de Morena, que no se caía en las noches porque estaba perfectamente bien iluminado, los puentes peatonales, hay zonas donde le están echando muchas ganas. Me llamó también la atención que en la Morelos, en esta colonia que muchos tienen por dado que es una zona peligrosa, es una zona dañina, pues Israel Moreno estaba comentando que es una zona de trabajadores donde están obviamente locatarios de la Merced echándole todos los kilos a la báscula, le están echando muchas ganas. Así es que bueno, pues ahí tiene usted el comentario. 7,000 alarmas vecinales ha entregado prácticamente el delegado, la iluminación, y por cierto, próximamente va a sacar un libro. Hay que estar muy al pendiente. ¿De qué trata este libro? De la seguridad. Fíjese usted que una de las cosas también que llamó la atención en esta comparecencia es que se ha implementado esto de la mochila segura, pero una de las cosas que le interesa a Israel Moreno es saber también pues que tienen seguro los niños en sus sentimientos, en su corazón, en el bullying, en todo esto que les llega a suceder a los jóvenes, ¿no? Así es que próximamente, y hay que estar muy al pendiente, próximamente le vamos a preguntar al delegado qué sucede, porque piensa sacar un libro para inducir a los jóvenes a tener mayor seguridad en sus escuelas y obviamente pues respetar a sus compañeros. Algo así más o menos. Digo, la información ahí está presente y a todo lo que da el día de hoy para ustedes que amablemente nos acompañan. Síganos a través de las redes sociales, @elpuntocritico y en www.elpuntocritico.com. Ahí estuvo la comparecencia de Israel Moreno y ahí tuvimos algunas imágenes el día de hoy. Bueno, pues vamos a continuar. Hoy tenemos también vía telefónica al diputado de Acción Nacional por el estado de Guanajuato, es Miguel Ángel Salim, y por cierto, bueno, pues queremos saber acerca de estos problemas con los retrasos de las aerolíneas y todo lo que esto conlleva. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, diputado Miguel Ángel Salim, qué gusto saludarlo. Aquí estamos a sus órdenes. Pues queremos saber qué sucede ante esta situación, este dictamen aprobado para que las aerolíneas sean sancionadas cada vez que tengan retrasos. Se acordó un dictamen que está aprobado por unanimidad por todas las fuerzas parlamentarias en referente principalmente, nosotros le llamamos la defensa del usuario, Rubén, porque realmente hemos visto que las líneas aéreas en muchos casos abusan del usuario y el usuario no tiene a dónde acudir o prácticamente no tiene quien los defienda. Por eso estamos metiendo 4 puntos en la Profeco para que se haga ley en defensa del usuario, y principalmente este tema es referente a los vuelos demorados, Rubén. Estos 4 puntos, el primero quiero decirte que es que a través del tablero electrónico, cuando tú llegas y vas a abordar en el avión, o sea, no en la parte donde documentas, sino cuando ya vas a abordar el avión, la señorita te dice que el vuelo está demorado, pero no te dicen las causas de la demora del vuelo, y a veces ni siquiera te dicen si es una hora, si son 2 horas, si son 3 horas, y finalmente te tienen ahí sentado sin saber exactamente. Entonces, la iniciativa dice, punto número 1, que en el tablero publiquen las causas de la demora del vuelo, porque a veces la señorita a ti te dice una cosa y a mí me dice otra cosa exactamente del mismo vuelo. Es el primer punto, que publiquen las causas de la demora. Segundo, que ahí mismo en el tablero exista una página donde inmediatamente pongas una queja en Profeco de la demora de ese vuelo. Tercero, pedirle a las aerolíneas que permitan que la Profeco ponga un folleto arriba de los aviones para que tú veas los derechos de los usuarios. Realmente tenemos muchos derechos, pero poca gente los conoce. Entonces, cuando tú vas en traslado en un vuelo, pues vas leyendo los derechos del usuario. Y la cuarta, y que es la más importante, estamos pidiendo que se le bonifique al usuario el 20% del costo del boleto cuando el vuelo se demore más de media hora por causas imputables 100% a la aerolínea comercial. Porque sabemos que hay muchos temas que no conllevan a la aerolínea, principalmente el tema del clima, si el aeropuerto está saturado, pues también entendemos que hay situaciones que salen de la aerolínea y no queremos perjudicar tampoco a las aerolíneas. Pero cuando el tema sea imputable a la aerolínea, la bonificación del 20% del costo del boleto. ¿Y por qué, Rubén? Sí. Porque tú prácticamente cumples con todo. A ti te exigen que llegues puntual, te exigen que tu maleta no exceda de X kilos, te exigen que tu maleta sea de determinado capacidad, pero ellos tienen todos los derechos. ¿Y dónde están los derechos de los usuarios? Y eso es lo que motiva esta iniciativa principalmente, Rubén. Oiga, pues extraordinario, porque generalmente cuando ya estamos en el aeropuerto, generalmente nos dicen, disculpe usted, ¿no? El clásico, disculpe usted. Y bueno, pues te dan ahí versiones vagas, como bien comenta el diputado, te dicen una cosa, al rato le cambian, muchas gracias por su preferencia, pero creo que es muy importante, la exigencia que nos dan es la misma que debemos de recibir, señor diputado. Mira, te pongo un ejemplo, un vuelo de 45 minutos, a veces se demora 4 horas, entonces cuando tú ibas a realizar este vuelo, a lo mejor tu vuelo ya no tiene sentido de hacerlo. O sea, si vas de México a León o de México a Acapulco, que dura 40 minutos, a lo mejor tu sentido del vuelo ya no tiene caso, porque ibas a una reunión de trabajo, ya pasaron 4 o 5 horas, entonces dices, oiga, señorita, bueno, pues ya no quiero volar. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido mi vuelo, y no te devuelven el costo de tu boleto, porque resulta que te dicen, oiga, pues sí salió el vuelo, 5 horas después, pero el vuelo se hizo, y entonces ya no te devuelven el costo de tu boleto, porque finalmente, pues el vuelo se hizo. Oiga, pues si su línea es impuntual, ¿yo qué culpa tengo? A mí, devuélvame mi dinero, porque yo pagué por un servicio puntual, no por un servicio impuntual. Detalles como esos que no están contemplados en la ley, Rubén. Ahora sí que lo que están buscando, diputado Miguel Salim, es meter en cintura a las aerolíneas. ¿Tendrá usted algunos datos duros de qué tanto se retrasan o tantos retrasos que haya en las líneas de vuelo? Porque sí, sabemos por usuarios, digamos que es un secreto a voces, que se retrasan mucho, pero ¿hay algún dato en específico que usted nos pueda compartir? La COFECE, la Comisión Federal de Competencia, es un estudio formal que hicieron ellos, que nos presentaron a nosotros. Ajá. Donde primero, para decirte que en este país viajan 37 millones de personas, por lo menos hacen un viaje, un vuelo en este país. Toda esta iniciativa es específicamente para vuelos nacionales, porque sí es muy difícil si algún vuelo viene del extranjero y entonces allá sí tuvo algún problema o alguna nevada, es muy difícil controlar, pues sería meter en muchos problemas a las aerolíneas internacionales. Pero esto es específicamente para los vuelos nacionales. Número dos, en el estudio de COFECE dice que las aerolíneas tienen un tiempo límite de 15 minutos para la demora de los vuelos. El día de hoy exceden el 38% de los vuelos este límite que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo ha manifestado. Entonces, si hay estadísticas, si hay números, pero aquí lo más importante es que la SCT, desde mi punto de vista, no está haciendo su chamba que le corresponde para poner en línea a estas aerolíneas. Oiga, una de las cosas que llama la atención y que también hay que recalcar es que esto aplica únicamente a las aerolíneas nacionales, porque las internacionales, como suele suceder, ya van un paso adelante y ellos a las aerolíneas internacionales sí aplican sanciones. Sí, bueno, hay diferentes, por ejemplo, en Europa sí hay sanciones para las demoras, Rubén. Sí. En este país, en este momento, no hay, la ley no prevé sanción para un vuelo demorado, únicamente para un vuelo cancelado. Okay. Es obvio, bueno, cancelan el vuelo, sí te prevé la ley que te devuelvan el vuelo, si tú ya no quieres volver a realizar tu vuelo, sí te prevé que te regresen el costo de tu boleto. Pero para las demoras no existe en este momento ninguna sanción. Por eso estamos trabajando sobre esto, Rubén, y pretendemos sacar esta iniciativa ya que suba al pleno. Tenemos fecha límite del próximo 16 de marzo. Pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Y finalmente, como comentario, qué bueno que usted ya también llamó la atención al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que se baje del avión privado que trae de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y suba a las aerolíneas comerciales para que vea qué es lo que se siente, ¿no? Bueno, yo lo digo de broma, digo que el señor secretario vaya a una gira presidencial y que él se vaya a la línea comercial. Me imagino que no va a llegar a la gira, ¿verdad?, la gira presidencial, pero con todo respeto lo digo al señor secretario, pues claro. Claro que así no es, pero sí que padezca lo mismo que estamos padeciendo los usuarios, ¿no? Muy bien, pues me parece extraordinario esta iniciativa, estaremos al pendiente el próximo 16 de marzo o antes obviamente, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, diputado Miguel Salim, de Acción Nacional. Al contrario, Rubén, estamos a la orden, muchas gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo, secretario de la Comisión de Economía. Por supuesto, lo tenemos o lo tuvimos vía telefónica con estos comentarios, algo que es lo que me encanta, por supuesto, de los diputados que se ponen las pilas, que lo están padeciendo, que lo están viviendo. Obviamente, ya no le pregunté al diputado Miguel Ángel Salim, pero seguramente lo padeció, le dio una molestia terrible o alguien cercano, algo por allá, y dijo, no, esto no puede estar pasando. Y ya ve usted, finalmente algunos están velando por los intereses de todos los que estamos viviendo en este gran país, en México, y ojalá haya buenos resultados próximamente. Entonces esperamos, y bueno, no nos vayamos tan lejos, obviamente a nosotros nos llega a suceder aquí en el metro de la Ciudad de México, digo, son otros, quizá otros niveles, pero caracoles, de repente estamos sufriendo siempre, o porque se tarda mucho, o porque pasa saturado, y al rato pasan todos libres, quién sabe, todo un relajo, es muy complicada las ciudades, ¿no? ¿Qué cree usted? Coméntenos a través de nuestras redes sociales en facebook.com/elpuntocritico y obviamente a través de www.elpuntocritico.com. Oiga, el día de hoy continuamos con situaciones de viajes y todo esto, porque ya tenemos vía telefónica al periodista José Antonio López Sosa. Él es el reportero principal de viaje en Fórmula, por supuesto en Grupo Fórmula, y bueno, pues resulta que viajó hasta Nueva York porque se está estrenando una nueva aerolínea, se está estrenando un nuevo avión, pues los pormenores nos los va a dar él, José Antonio López Sosa, pero te queremos preguntar, ¿qué tal, cómo te encuentras, José Antonio? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio allá en la República Mexicana. Pues fíjate que simplemente el día de ayer comenzó operación esta aerolínea de bajo costo Volaris, aquí desde la Ciudad de México, al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, pero lo interesante es que hemos podido, a lo largo de estas horas, este día que llevamos aquí, bueno, pues recopilar el sentir, no de todos, pero el sentir de buena parte de la gente, sobre todo hispana y mexicana, con la cual nos hemos encontrado aquí en la Gran Manzana. Y bueno, te lo puedo resumir en incertidumbre, dado que, bueno, pues por todo lo que ya sabemos que ha dicho, que ha promulgado, que le han refutado al presidente Donald Trump, la población documentada e indocumentada, déjame decirte, bueno, vive con esta incertidumbre, porque no saben si en algún momento vaya a cambiar esta ley migratoria o esta forma de pues cuidar la ciudad que quieren. Lo hemos escuchado, el presidente Trump quiere de pronto pues que cada policía de la ciudad se convierta, no solamente en Nueva York, sino en todo el país, se convierta en un agente migratorio y esté verificando los documentos. Hoy estuvimos en el consulado de México, aquí en la ciudad de Nueva York, y pudimos platicar con el cónsul que se encarga precisamente para los asuntos de comunicación masiva, con Carlos Guerrero Iso, y él, bueno, pues nos dijo que hay una campaña en medios electrónicos y en medios tradicionales aquí en Nueva York para que la gente mexicana documentada, indocumentada, e incluso la gente que viene por viaje de placer o de negocios, tenga a la mano los datos del consulado en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, que llegaran a tener un problema de tipo migratorio o alguna detención aleatoria o por alguna circunstancia, que de inmediato se pongan en contacto con el consulado de México en Nueva York. Nos confirmó que hasta la fecha no ha habido redadas, por lo menos en la ciudad de Nueva York, y la circunscripción que comprende este consulado, que es Jersey City en Nueva Jersey, y las cercanías Princeton y Trenton en Nueva Jersey, no ha habido pues redadas como tal, donde gente del CBP, de la Protección Fronteriza, pues esté verificando documentos o vaya a los centros de trabajo. Sin embargo, nos dice que están muy atentos, no lo han descartado, que están, bueno, pues trabajando en constante comunicación con la Subsecretaría para Asuntos de América del Norte y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Embajada en Washington, para poder brindar esta asesoría pues a los mexicanos que están en este lugar de la Unión Americana, la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Pero insisto, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que vaya a decidir próximamente con relación a la migración Donald Trump. Vimos, y aquí nos lo comentaron, que suavizó un poco su discurso ayer que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos ahí en Washington, pero también se ha dado a conocer que a próximas fechas emitirá un nuevo decreto diferente al que le recitaron, para poder pues mantener el control, como él dice, de las fronteras y prevenir en esta pues paranoia, como lo ven mucha gente aquí, como lo vemos, pues del presidente Trump con relación a la migración. Oye, tu percepción, José Antonio López Sosa, ¿cómo te fue personalmente con esta situación de Trump frente a los que ahora sí que los visitantes? Obviamente tú llegaste en plan de periodista, quizá eso ayuda un poco, pero ¿cómo sientes? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con algunos inmigrantes que están por ese rumbo? Sí, pues fíjate que pues no fue nada sencillo. Curiosamente nos tocó la revisión aleatoria. Nos tocó la segunda inspección ayer llegando aquí al aeropuerto John F. Kennedy junto con muchos otros mexicanos que veníamos en el vuelo. Incluso te comento que a la subdirectora de mercadotecnia de la aerolínea de Volaris también le tocó la segunda inspección. Y bueno, en realidad, en lo personal no noté algún... Ha habido muchos rumores que si revisan los teléfonos celulares, que si buscan, si uno trae memes de Trump. Me parece que estos son rumores. No me tocó hoy con la gente con la que he platicado. No conozco a nadie que haya padecido una revisión de ese tipo. Las revisiones continúan siendo pues aleatorias y fuertes, como han caracterizado siempre a los Estados Unidos. La verdad es que es un país, como tú sabes, que siempre ha vivido con el miedo a diferentes factores en el mundo, y esto los ha hecho pues hacerse pues muy ariscos en el momento de las revisiones. Y la gente con la que he podido platicar, sobre todo en restaurantes, sobre todo pues la gente que trabaja en el servicio público de la ciudad y gente con la que conversamos en el consulado, que por supuesto cuando les pregunta uno del tema migratorio se resisten a que uno los grabe, porque pues no saben en algún momento si esto llega a salir aquí o si les llega a provocar una persecución. Pero la verdad es que hay preocupación, y a pesar de estos hechos del propio cónsul Carlos Gerardo Izzo y del consulado de México en Nueva York, la gente no acaba de confiar en la protección y asistencia consular que puedan tener, porque nos dicen, sí, ellos nos pueden asistir, pero al final la ley que se impone es la del Servicio de Migración de los Estados Unidos, y incluso quienes ya tienen residencia y están de forma legal viviendo aquí desde hace muchos años, pues están pensando, con algunos que hemos platicado, en apresurar su naturalización para evitar que en algún momento llegue a cambiar la ley y pudieran negar un refrendo de su residencia permanente. Efectivamente, pues todo lo que estamos buscando es acabar con rumores. Tú entonces, ahorita, ¿cómo percibes, José Antonio López Sosa, a la gente que está habitando en Nueva York? ¿Lo ves como siempre o lo ves un poquito más tenso el ambiente? No, más tenso el ambiente. Mucho más tenso. Y repito, con incertidumbre. La gente tiene incertidumbre, sobre todo la gente hispana, la gente mexicana, porque no saben cuál será el siguiente capítulo en este tema de la relación bilateral y sobre todo de la migración con relación a México y Estados Unidos. Entonces, nos comentaban, cuando estuvo el gobierno, las dos administraciones del presidente Bush, la gente ya sabía desde el principio cuál era su objetivo y cómo lo iba a ir formando. Cuando llegó el presidente Obama, bueno, dicen aquí nos quedó a deber porque nunca hizo una reforma, pero tenía la gente idea de hacia dónde, sobre todo la parte mexicana, hacia dónde se iba a dirigir o encaminar la política con relación a los migrantes. La incertidumbre es porque pues ahora nos comentan, es un común denominador, no saben cuál será el siguiente capítulo en esta era del presidente Trump, no saben si pues irá a endurecer todavía las políticas contra los que ya están viviendo aquí, legales e ilegales. Sí se vive un clima de tensión y de incertidumbre, no con relación al trato, no he visto ningún caso de discriminación, estuve caminando prácticamente todo el día aquí en la zona centro en Manhattan, no he notado, no me han comentado algún caso de discriminación de persona a persona o en algún negocio, más bien es un temor con relación a las políticas migratorias y a lo que pueda ocurrir con probables redadas, que insisto, hoy el consulado nos ha confirmado, no hay tales en la zona de Nueva York, pero como no se descartan, hay mucha incertidumbre en la población hispana y mexicana en particular. Correcto, José Antonio López Sosa, ¿algo más que quieras compartir con nosotros aquí en El Punto Crítico? El día de mañana, si me permiten, les enviaré pues algunos audios de la gente porque se ha permitido que la grabemos para que puedan tener ser compartido con su audiencia y escuchen de viva voz, bueno, pues el sentir de gente hispana e incluso gente de segunda o tercera generación de origen mexicano, cuál es la opinión particular que tienen con relación a esta situación y esta coyuntura, que vale la pena escucharlos porque así nos queda claro, bueno, la percepción de quienes viven de este lado de la frontera. Pues agradecemos mucho tu participación también aquí en El Punto Crítico, y te deseamos un feliz regreso aquí a la ciudad. José Antonio López Sosa, del noticiero De Viaje en Fórmula. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues eso es muy importante y nos gusta aquí en El Punto Crítico tener los pelos de la burra en la mano. Y bueno, pues pues rumores, aquí lo que queremos exactamente compartir con usted es lo que se siente, lo que están percibiendo nuestros paisanos allá, en este caso Nueva York. Y bueno, pues extraordinario punto de vista el que nos acaba de dar un amplio panorama José Antonio López Sosa esta tarde. Vámonos ahora a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante el discurso del martes de Donald Trump, el precio de nuestra divisa se vio afectado y por el contrario, durante ese día la divisa norteamericana redujo la presión desde 20.15 pesos por dólar al cierre hasta el mínimo al momento del discurso, marcado en 20.04 pesos por dólar. Esto a pesar de que el fondo de su discurso no tuvo grandes cambios en cuanto al mensaje, solamente el tono sobre las medidas que éste tomará en su manera de actuar al manejar su país. Mencionó incluso una postura más suave en materia de migración y comentó la creación de una nueva reforma migratoria. De acuerdo con Intercam Analysis, hubo niveles de 19.96 pesos por dólar como soporte y hasta 20.16 como resistencia. La paridad siguió el mismo canal marcado ese martes. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Le comentamos oportunamente las finanzas en El Punto Crítico. El dólar en Banamex quedó a la compra en 19.55, a la venta en 20.35. La variación está de centavos de un día para otro. En ICSE Banco, compra 18.80, venta 20.20. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.288.66 unidades, exactamente 0.35% abajo. El barril de petróleo, 46.33 dólares el barril. Las reservas al 24 de febrero, 175.145 millones de dólares. El oro, 31.500 pesos. La onza y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Llegó el momento de compartir con ustedes aquí en El Punto Crítico nuestra portada. En la portada a 8 columnas tenemos el día de hoy: impide sobrecupo a UNAM e Instituto Politécnico Nacional matricular a Dreamers. Es un tema interesante que usted puede estar bien informado, echarle una ojeada a este reportaje que tenemos en El Punto Crítico. Inmediatamente visite nuestro sitio oficial en internet www.elpuntocritico.com y allá puede saber de qué trata esta nota. Prevé Graue emergencia en universidades ante deportaciones. Híjole, pues la situación está complicada, hay que echarle un vistazo y estar bien enterado. También tenemos, obviamente, las secundarias, ley de seguridad no militarizará al país. Osorio Aureoles se define si irá por candidatura del PRD en 2018. Vamos a ver qué sucede también en este tema, muy interesante, hay que darle seguimiento. Y por allá tenemos también, lanza el libro vaquero anticorrupción, ¿qué hacer para combatir la corrupción? En el libro vaquero, caracoles. Pues hay que buscarlo en www.elpuntocritico.com. Oye, qué bueno que nos has acompañado, que has estado con nosotros en esta emisión del Punto Crítico. Tenemos regalos, claro que tenemos regalos para ustedes que amablemente nos están acompañando a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Y bien, pues tenemos la película con la que, por cierto, ha causado furor Gael García Bernal, a quien, por cierto, recientemente vimos en la entrega de los premios Oscar, donde se pronunció, aprovechó sus segunditos que tuvo frente al micrófono para decir, como trabajador, como lo que soy, como migrante, fuera murallas. Así es que, bueno, pues se aplaude el que se haya dado ese espacio de segundos muy importante y que obviamente fija su postura frente a este tema. Gael García Bernal causa furor en el estreno de la cinta Neruda. Neruda es una película que no se pueden perder. Exactamente, ya se presentó, por cierto, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, pues allí es donde usted va a poder disfrutar de Gael García Bernal. La trama de Neruda se sitúa en 1948, cuando el senador Pablo Neruda acusa al gobierno de traición y es desaforado por el presidente Videla. Así es que no se la pueden perder, ¿eh? Suena buenísima, creo que estamos en tiempos políticos, así es que hay que darse la oportunidad de ir a ver esta película Neruda. ¿Cuándo? El estreno de la cinta que vamos a tener exclusivo para nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico es el próximo 10 de marzo. El 10 de marzo cae en viernes. La premier, por supuesto, la tenemos el lunes 6 de marzo, lo vamos a tener unos días antes, exactamente a las 8 de la noche en Cinépolis Universidad, sala 9. Así es que los ganadores, inmediatamente en este instante, tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook. Así es que ya lo saben, Neruda con Gael García Bernal, tenemos pases para la premier para la próxima semana, todavía hay bastantes días. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer que estén con nosotros. Los saluda Rubén Labastida, síganme en Twitter, @r-labastida. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, nos despedimos, nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, Diego Rivero Corona, por supuesto, Leslie Carrillo, al pie del cañón, como siempre. Daniel Menéndez también nos acompaña y está al pendiente de todas las redes sociales. Estamos en contacto el día de mañana, aquí, en El Punto Crítico. Siga con nuestra programación. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más.